morras en la disco quieren todas con él. Se escucha en voz baja, será hijo de quién. Su porte elegante es envidiado por aquel que con ojos de miel lo ven. Las morras en la disco quieren todas con él. Se escucha en voz baja, será hijo de quién. Su porte elegante es envidiado por aquel que con ojos de miel lo ven. ¡Rupa! Linda insistía a ir al baile y se escapó a la medianoche. Su madre estaba en cama muy enferma y no tenía permiso, tenía que cuidarla ella. Linda y sus amigos llegaron al baile, lucían como nadie sus vestidos y sus trajes. Entraron muy contentos, sobraban los asientos, y es que tocaría la banda que era del momento. La noche ahí corría, la juventud llegaba, las morras se arrodillaban de una forma especial. Duraban días en busca de un vestido, tardaban unas horas para verse fenomenal, en espera de algún hombre que la sacaran a bailar. La mayoría de ellas llegaban a pensar que el amor de su vida esa noche iban a encontrar. Linda era joven, soltera, pero bien difícil para que baile con cualquiera. Se convirtió en la más bonita de la noche entera. Le llegaban, se iban, la chuleaban, la veían. Tenía varias propuestas, de pronto en un momento ¡Rima! Las morras en la disco quieren todas con él. Se escucha en voz baja, será hijo de quién. Su porte elegante es envidiado por aquel que con ojos de miel lo ven. Las morras en la disco quieren todas con él. Se escucha en voz baja, será hijo de quién. Su porte elegante es envidiado por aquel que con ojos de miel lo ven. Entre la multitud sale un guapo con actitud, cabello negro, ojos grandes para ser exacto. Invita lindo a la pista, sin pensarlo acepta el trato. Rápidamente ella le dice te está esperando. A la medianoche mientras estaban bailando, se sentía mucho calor, se sentía que le quemaban la espalda. Luego surgió un fuerte dolor, era azufre, comenzaba el terror. Una pata de gallo y de cabra le salían del pantalón. Comenzó a salir humo y el casino se quemó. Las morras en la disco quieren todas con él. Se escucha en voz baja, será hijo de quién. Su porte elegante es envidiado por aquel que con ojos de miel lo ve.